Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día. Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de transporte, ¿por dónde vamos hoy? Hoy vamos por las luces traseras. Otro de los elementos que si bien forman parte de lo que es el tránsito, la educación vial, le damos poca importancia. Las normas son muy claras en este sentido y acá nos dejamos estar porque, bueno, los vehículos vienen con ciertas luces. Nosotros no reclamamos qué luces son esas. Difícilmente elijamos un vehículo, una moto, un auto, un camión, por el sistema de luces que tengas, pero ese sistema de luces en lo que es la conducción, sobre todo la conducción nocturna, son muy importantes. Estas luces normalmente son de color rojo, las luces traseras son de color rojo, y tenemos la réplica de las luces de posición y las más importantes, que son las luces de freno, que solamente se actúan al accionar el pedal de freno de nuestro vehículo. No existe, por ahí me han preguntado varias veces sobre la obligación o no de la tercera luz de freno. La tercera luz de freno no es obligatoria desde el punto de vista genérico, es sí un aviso importante, y que la tendencia hoy de muchos fabricantes de automóviles es incluirla, que simplemente es una luz única. O sea, las luces de frenos que tienen todos los vehículos en los extremos, en los laterales de la parte trasera, a una determinada altura, pero la tercera vendría a ser una que es en el eje del vehículo, cerca del techo del mismo. Realmente, bueno, los que manejamos, o todos los que manejan, ven que esa tercera luz es muy útil a la hora de observar que el vehículo adelante va a hacer esa maniobra que claramente condiciona nuestra conducción, que es que el vehículo adelante esté tocando el freno o vaya a frenar. Y vaya que sí es importante. Después tenemos otra luz, que es la luz de retroceso, de marcha atrás, que es una luz blanca, y muchos se preguntan, ¿y por qué si es trasera es blanca? Bueno, claramente porque nos está indicando que el vehículo que va delante de nosotros está haciendo una maniobra que, es importante decirlo, está genéricamente prohibida. O sea, la maniobra de retroceso solamente es permitida en esos casos que, por ejemplo, tenemos que salir de una calle sin salida o estamos haciendo una maniobra para estacionar dentro de un espacio entre dos vehículos o lo que fuera. Si no, es una maniobra que es excepcional y que realmente no tiene ningún tipo de preferencia. Ya esto creo que lo hemos hablado. Si yo voy por una calle angosta y somos una fila de vehículos y encuentro un lugar de estacionamiento, lamentablemente en nuestras latitudes, al ver ese lugar de estacionamiento, hacemos todas las indicaciones para decir, encontré ese lugar, es mío, el resto del tránsito no me importa, y voy a ese lugar, y encendemos, bueno, las luces pertinentes, también la retroceso, y toda la fila de vehículos que está detrás de nosotros tiene que esperar. Eso lamentablemente es una costumbre que tenemos aquí en Uruguay, en Argentina, bueno, en Sudamérica, pero, insisto, yo no podría hacer esa maniobra si cumple la normativa de tránsito, porque me indica, yo no puedo hacer primero la maniobra de retroceso, salvo cuando la necesite, pero mucho menos incomodando a esos vehículos que vienen detrás de mí a hacer la maniobra de continuar por vía. Siempre estoy hablando de una vía pública, no estoy hablando de un estacionamiento, un parking de un centro comercial o un lote de estacionamiento, una playa de estacionamiento. Estoy hablando en la vía pública, donde la preferencia claramente lo tienen aquellos vehículos que quieren seguir circulando. Estas luces traseras, las luces rojas, que obviamente en el camión son un poquito más abundantes, porque están las luces galios que no indican las formas. O sea, yo detrás de noche puedo ver si lo que va delante de mí es un camión, porque va a tener luces que más o menos reflejan la forma de esa caja del camión, lo mismo que la del ómnibus. Lo más importante de esto, y por eso quería traerlo el tema hoy, tiene que ver con los cuidados que tenemos que dar con esas luces. como son luces traseras no las estamos viendo. A veces nos preocupamos por la alineación que tienen los faros delanteros de nuestro coche, nos preocupamos porque lo estamos viendo constantemente, y las luces traseras como que las dejamos de alto. En un tema muy sencillo, y a esto quería referirme hoy, que es limpiarlas. O sea, claramente pasarles un trapito para mantener lo que sería el acrílico, el vidrio que protege esas luces traseras, tratar de mantenerlo lo más limpio posible. Esto es un gran consejo que damos cuando estamos dando curso de conducción a camioneros, porque a veces por la carga, por los caminos que transitan los camiones, es muy común que haya mucho polvo, mucho barro en determinados días, y eso obstaculiza esas luces, y por lo tanto el camionero o el conductor del auto queda tranquilo que le está frenando. Bueno, el de atrás ya vio que estoy frenando y resulta que después tenemos un incidente vial, un choque por alcance, derivado que el de atrás ni se enteró que el de adelante iba a frenar, simplemente porque hicimos esa tarea que la aconsejo diariamente y con mucho más empeño los días después de días de lluvia o cuando estamos circulando con calles de barro, que es limpiarle, pasarles un trapito que tengamos en nuestro garaje, en nuestra casa, para así que esas luces traseras, que insisto, son muy importantes, además está decir que son obligatorias, no quiero entrar en las indicaciones del Reglamento Nacional de Circulación Vial, porque ya hemos hablado, en Uruguay lamentablemente no tenemos inspección técnica vehicular genérica en todos los departamentos, sino que salvo Montevideo y algún otro departamento que ha hecho algún intento todavía, y si bien está en la ley, no tenemos una inspección técnica obligatoria para autos, ¿no? Ni para motos. Sí tenemos, obviamente, para camiones y ómnibus que transitan por rutas nacionales. Ahí se verifica y hay determinadas condicionantes de altura, de ancho, de cuánto deben iluminar estas luces traseras para que nos vean los demás, que están en un reglamento, se llama Reglamento Nacional de Circulación Vial, vigente desde el año 84 en el país, y que las distintas intendencias lo han tomado y por lo tanto están vigentes. Muy difícil que se realice, detecte infracciones genéricamente por este tema. A veces sí es un llamado de atención que nos hace un inspector o un policía de tránsito, pero insisto, todo esto está reglamentado, no es nuevo, y como no descansamos, porque cuando compramos nuestro auto ya viene y supuestamente ese auto está cumpliendo, ya fue controlado que cumpla con esa normativa, que es bastante sencilla y simple, pero que bueno, la pueden consultar aquel que quiera tener. Pero no debemos olvidar de limpiar esas luces traseras, que son realmente muy, muy importantes para justamente comunicarnos con el resto de los conductores. Lucas, un par de comentarios sobre esto. Me parece que no existe una rutina de parte de los conductores, entre los cuales me incluyo, de tener la precaución de fijarnos habitualmente si las luces traseras están funcionando o alguna no. Me llama mucho la atención verlo eso prácticamente día por medio, y de repente también ahí es donde me doy cuenta que yo de repente, ¿cuántos días hace que no me fijo en ese detalle? Esa es una consulta para saber si una situación como esta mañana frente a un control que pueda existir en la ciudad o en la ruta puede ser motivo de una multa. Y otra cosa que hay en muchas ocasiones veo, quien va a salir de una entrada a un garage, por ejemplo, viene saliendo marcha atrás, muchas veces no prende la baliza. Y me quedo con la duda de saber si es obligatorio prender la baliza para generar esa maniobra o no. Bueno, muy buenas las consultas ambas. Bueno, la primera, creo que ya lo había mencionado, sí, no existe ese hábito, sobre todo porque son luces traseras y no estamos nosotros mirando qué pasa más allá de un testigo que nos pueda aparecer en el tablero en el caso que nuestro vehículo tenga detección de alguna falla. Algunos que lo tienen, otros no, claro. Tampoco es tan habitual. Pero sí, obviamente, un inspector o un policía nacional de tránsito haciendo un control de rutina puede detectar, y en caso de encontrar, existe, está en el reglamento el valor que tiene esa infracción. No es habitual, insisto, porque todos estamos condicionados a que las luces importantes son las luces delanteras o los señaleros, pero bueno, me olvidé de decir que además de la posición también tenemos las luces de giro o intermitentes que están en la parte trasera, y también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que no las limpiamos, o a veces el señor dice, yo indiqué el giro, y capaz que él indicó el giro, pero el atrás nosotros, los que veníamos detrás, no lo veíamos. También, seguro. Y con respecto al otro punto, sí, o sea, no son aspectos que, ¿cómo podría decirte? El Uruguay todavía no ha avanzado mucho en ese sentido. Espero que en breve haya una mayor conciencia, pero yo creo que todavía no estamos lejos. Bueno, bien. Seguiremos esperando entonces. Gracias, Luca, por tu aporte. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. Muy amable. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.